padres que no puedan ver a sus hijos. Para vos, Fran. Decidiste separarnos, respeté tu decisión. Dejé que te marcharas, no tenía otra opción. No hubo forma de convencerte para que te quedaras conmigo. Y te fuiste convencida, llevándote algo mío, un hijo mío. Tienes toda la razón al no aceptarme a mí, al no querer estar conmigo. Porque yo me equivoqué, por otra te cambié y merecía tu castigo. Pero no puedes tú negarme a que el niño está un rato conmigo. Necesita de su padre, piensa en él. Tan solo te pido, por dejabas verlo. Insistí en todo momento mientras él iba creciendo y no pude verlo. Tienes toda la razón al no aceptarme a mí, al no querer estar conmigo. Porque yo me equivoqué, por otra te cambié y merecía tu castigo. Pero no puedes tú negarme a que el niño está un rato conmigo. Necesita de su padre, piensa en él.